tiempo está pasando, la vicenta está llorando y no sé qué. Le pregunté qué esconde su santo, qué motivo es que tanto le entristeció. Y como dice él, bien fuerte, que alguien que no sé cómo es, solo escucho sus canciones, no veo la televisión, y en mi carpeta está su nombre. Le pregunté, niña, ¿qué edad tienes? Dijo, con 15 es suficiente para amar así. Le conté que yo conozco bien a ese hombre y no conviene sufrir así. Enojada se paró, me miró y se sorprendió. A ver, que ese hombre era yo, el que pone una canción dentro de él. Arriba, y se calmó un poquito cuando le dije, ay, por favor. Quince, suficiente para sufrir. Otro de los éxitos de Leo Mattioli. Podemos bajar las luces del escenario y ahora sí crear un clima en el cual van a disfrutar de otro de los éxitos. Este tema que se viene lo conocen muy bien todos. Pero ¿saben qué? Lo va a tocar... Venga, Nico. Lo va a tocar Nicolás este tema. ¿Lo conocen? ¡Olé! Agarra su acordeón ahora. Leo les va a decir algo a todos ustedes. Escuchen bien, porque esta es la última vez que les enseño. Ahí va.